canceló gira, ¿no? Lauryn Hill. Sí, ¿te acuerdas que se metió en varios problemas? Porque supuestamente la prensa no la quería y la prensa se encargó de difundir noticias de ella. Pero no, realmente es porque ella siempre llegaba tarde y la gente, conociendo un poco su comportamiento, dejó de comprar boletas y como no se vendieron las suficientes, pues canceló. Pues se cancelaron fechas. Un concierto, una gira que no existió. Exacto, lástima, porque es chévere, suena rico y ella ha tenido problemas de eso desde hace mucho tiempo. Sí, ella ha tenido líos con eso. Nada que hacer. Y bueno, tenemos una nueva hora en Mañanas X. Hemos pasado por días de felicidad. Seguimos con el corazón muy lleno. Vayan a nuestro perfil en Instagram, también en nuestras redes, porque estamos compartiendo todo lo que pasó este miércoles con Lenny Kravitz. Tremenda celebración. La celebración de los 30 años. Y pues es el momento. Yo creo que ya cerramos este año de conciertos. Ya la temporada de conciertos y festivales se acabó. Ya se pone el sello ejecutado. Exacto. Y por eso queremos que nos contesten hoy cuál fue su concierto del año. Es una buena pregunta, además, porque hemos tenido un año muy, muy cargado de conciertos, muy lleno de cosas muy chéveres, en donde se cumplieron sueños musicales, muchos festivales, muchas giras importantes que pasaron por nuestro país, regresos como el de Linkin Park, entonces Paul McCartney, que estuvo acá casi que despidiéndose, así que fue un año importante en materia de conciertos y por eso queremos preguntarles a ustedes, pues, ¿cuál es su favorito? ¿Tienes claro el tuyo? Mi concierto favorito. Porque es que tú eres conciertero, te digo. Sí, este año estuve harto en conciertos, podría decir que es uno de mis hobbies. Voy a decir que Paul McCartney por todo lo que significa. Sí, no hay nada que hacer. Es un año en donde vimos despedirse a un Beatle, ya, en vivo, por última vez. ¿Tú? Lloraste. Lloré el 50% del concierto. El mío, Lenny. Tremendo, claro. Lenny Kravitz, claro. No hay espacio a la duda. Qué gran show. El sonido, yo sigo diciendo como... Te arropaba, te... Trombo.